el Gobierno ha recurrido a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la doctrina Parot. La sentencia condenaba a España por vulnerar los derechos de la reclusa etarra Inés del Río. A la terrorista se le había prolongado su condena de manera irregular al aplicarle la llamada doctrina Parot. El Tribunal Europeo ordenó la urgente puesta en libertad de la terrorista, además de una indemnización de 30.000 euros. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha elegido San Sebastián para exponer los argumentos que sustentan el recurso del Gobierno. Nuestras argumentaciones convencerán al Pleno de la Sala que no solamente España se ha ajustado plenamente al cumplimiento de todos y cada uno de los artículos del convenio, sino que además llevar a término lo que ha propuesto la sección con esta resolución hoy recurrida tendría una repercusión muy negativa para lo que significa el sistema jurídico español. Tras la resolución de Estrasburgo, la Sala de lo Penal de la Audiencia está estudiando los recursos de 33 presos de ETA que también esperan quedar en libertad.